Alianza Anime はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Ay, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Hola, hola, les saluda su amiga, servidora y confidente, DJ Aomi. Así es, hola, hola, muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus. Saludos a Satanás, mi queridísima, sensual y fabulosa. Gracias, DJ Yaume. Es un gusto enorme escucharla con todos los martes. Le envío un cordial saludo, esperando que se encuentre muy bien. Jikai, muchísimas gracias. Sí, estamos muy bien. Gracias a Kamisama, día pesado en el trabajo, pero bueno, ay, todavía tengo un martes de vida. Qué bueno, es que pensé que ya era mi operación, pero no, todavía no. Uy, Satanás, y saludos a toda la banda de Lesebel. Lesebel, si es así. Saludísimos, bienvenido, bienvenida, lo que seas. Gracias, gracias. Y pues estamos aquí hoy 25 de febrero del año 2020, siendo las 7:07 p.m. hora México. Pues iniciamos transmisiones. Dejen, pongo el post de peditos musicales. Oh sí, oh sí. ¿En serio yo digo eso? No me acuerdo del oh sí. Por ahí dice Pablito, váyase que yo digo eso de oh sí. Pues iniciamos transmisiones en esta calurosa, calurosa noche de San Martes. Lo único que motiva mi semana es los San Martes. Y los San Viernes, claro, solo hay dos santos para mí en la semana, San Martes y San Viernes. Qué hermoso, ¿verdad, mis queridos ranescuchas? Ah, chica, y pues sí, día pesadito en el trabajo, pero qué rayos, es San Martes, es momento de escuchar Radio Anime Nexus, Lisbel. Ah, ok. ¿Qué onda? Niwood. Saludísimos, gracias, saludos, saludos. Bueno, pues ya, vámonos, arrancando esta noche de San Martes de Alianza Anime. El primero en reportarse fue Carlitos Imán. Ya llegué, Anime Nexus no es para cualquier navegador, claro que no, o sea, sí o más exclusivo, yes, solo lo mejor para lo mejor. Fortunadamente Kikyo-sama en su infinita bondad iluminó el camino para poder escuchar a su... ¿Qué? Taratara. Ah, dije, pensé a su... Escribí mal. Pensé que decía tarantada. Nieta DJ Yaome, nieta. Porque sin Kikyo no hay historia. Por cierto, ya tengo mi tomo 19 de Inuyasha. Ahorita se los enseño. Ayer lo compré. Llegamos un poquitín tarde. Un poquitín, es que estaba ahí platicando con la familia, ustedes saben. Jorge Ávila, ¿qué onda, compañero? Muy buenas noches, comadre, buenas noches. Ándale, con que 2 minutos tarde, pero se le pasa porque luego va a estar chimuela. Gracias. Gracias, gracias, tan amable como siempre, compadre. Dejen, pongo el post de pedidos musicales. Ya lo saben, tema random. Pero ya, pura musiquita. Muy chiquita, muy chiquita. Pues qué onda, qué me cuentan, qué hay de nuevo en el mundo del anime y del manga. Es que he estado algo desconectado, ya saben. Desde que soy Godines, pues ya no estoy tan así. Ok, bueno, pues vamos acá, dejen, pongo acá unos toques mágicos, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Y listo, ya para arrancar esta noche de San Martes. de Alianza Armin. Listo, ahí está el post. De pedidos musicales. Oh, sí. Bueno, pues saludos a toda la banda. Muchísimas gracias. Saludos a los que se acaban de conectar, a los que ya estaban conectados. Creo que estaban con mi primito, ¿no? Auto DJ. Gracias, compadrito. ¿Cómo que ya llegó el tomo 19? A mí me llega mañana ya, compadre. Pues es que ya sabe que yo hice mis acuerdos ahí en la señora del puesto de periódicos. Pues es más fácil que llegue aquí al centro de la ciudad, yo creo. Bueno, el centro del país, más bien, ¿no? De la ciudad, del país, ¿no? ¿Usted por dónde está, compadrito? Creo que es un estado, ¿no? De provincia usted. No me acuerdo bien, la verdad. Bueno, pues... Ah, ya tengo ahí todos los podcasts ya subidos. Ya estoy al día. Ya no debo nada. Todo en paz. Esperando a Pablito Pervers. Que si bien no comulgamos en todo, sí compartimos nuestra humilde admiración. Ah, compartimos nuestra humilde admiración por Kiyosama. Y Pablito lo expresa muy, muy, pero muy bien. Ay, sí, que Kiyosama. Qué lástima que se murió. Ups. Ay, perdón. Lo dije o lo pensé. Qué lástima que se murió Kiki. No saben cómo sufrí ese capítulo. Ok, ya vámonos. Entonces DJ Yoma, hoy sí escuchando el programa saliendo de mi trabajo Godín. Bienvenido. Ok, vámonos a iniciar ya. Mucha plática. Vamos con el tema de Marilla Tekushi. Vamos a escuchar esto. Y pues... Y ahí se trabó un poco. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, esto es Alianza Anime con DJ Yaomi. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Y de esta manera tan épica de inicio a Alliance Anime con DJ Yaomi. Comenzamos. There's gonna be a better tomorrow. Y chica, y pues ya regresamos. Gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más, o sí. ¿O qué hay otras? No. Y si hay otras, ni existen prácticamente. Ah, no es cierto. Pues muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno. Y nada más. Ok, pues no te olvides de sintonizarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues tenemos aquí varias propuestas, varios programas que podrían interesarte. Cada uno pues con una temática diferente, energía diferente, pues ya saben, cada quien le pone un toque a su programa musical, así que pues no te lo pierdas. Para más información consulta los horarios en www.animenexus.mx. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Shikai. Ahora sí, después de los infomerciales, vamos a continuar la programación de Alianza Anime. Aquí dicen, mamacita Kikyo es eterna. Mamacita Kikyo, ay, por favor. Ok, perdón, es que cuando hablan de Kikyo, me altero un poco. Ok, vámonos con más. ¿Quién se murió? ¿Yo me morí? No, aquí sigue. Ah, ya. Como 19 ya, de Zacatecas, oh, pues sí está lejos, compadre, por eso le llegan después. Me acuerdo que usted pensaba que era de otro país, comadre, es que... Sí, ¿verdad, compadre? ¿Y cuándo va a transmitir conmigo, compadrito? ¿Cuándo? Dígame cuándo, póngale fecha. Antonio Shibago. Buenas noches, señorita Ome, ya aquí en sintonía para escuchar esa hermosa voz que tiene. Ah, qué lindo, muchísimas gracias. Saludísimos. Está poniendo un foco y la comadre vuelve a hablar. Usted es malvada, comadre. Quería que se me cayera la silla, ¿verdad? No, compadre. ¿Cómo cree? Perdón. Martes de carnaval, por cierto. Sí, ¿verdad? Ok. Pablo besa y pone una imagen de Kikyo. Gracias. Gracias, Pablito. Otro martes está a punto de terminar, pero nuevamente, gracias a nuestra bella, hermosa, guapa, pura, bonita, agraciada, majestuosa, agradable, elegante, fina, sabrosa, noble, gentil, primorosa, mamacita y linda diosa de la belleza que Dios ama. Hoy lo dije en un respiro. Es martes y ha hecho posible que Ome pueda transmitir al evitar con una de sus poderosas flechas que su patrón la negre. Que ya sabemos que Ome la ama por dentro. Más información en un podcast donde cuento la historia secreta de amor prohibido, ¿qué? Entre mamacita Kikyo y la sexy Ome. ¡Wow! ¿Y cómo diría Ome? ¡Oh, sí! Te pasas, Pablo. Es más, una ovación para ti. ¡Qué bárbaro, Pablo! Tienes mucha imaginación, ¿eh? Jorge Ávila, ah, pues usted diga, comadre, para luego me quemo junto a usted, pero si quiere se hace el show, va. Pues vamos a planear un programita, ¿qué te parece? Con algún tema del día interesante, lo hacemos y pues ya, ¿ok? Yo sigo escogiendo a la comadre, o mejor dicho, la que tenía gorra blanca, camisa roja y que resulta que habían 50 personas. Pablito Gómez. No, Marquito Gómez. Perdón. 2.0. Hola, buenas noches, mis estimadas. ¿Cómo le fue con el dentista? Hoy no fue. Va a ser el 10. El 10 de marzo. Por cierto, ¿no sigue el problema con Chrome, verdad? Creo que sí. Bueno, yo estoy en Chrome, de hecho. Pero, a ver, déjeme ver. A ver, déjelo, pongo aquí. Activar sonido. No, me estoy escuchando doble, de hecho, ahorita, ya lo silencié. No, yo me escucho muy bien, ahí en Chrome, yo me escucho muy bien. Bueno, en el explorador de Chrome. Ok, va que va, como ahí estás, primero para atrás con rayita en medio, compadre. Pablito Gómez, perdóname, ay, pensé que no lo había notado. La venganza de la que no es Kikyo, 2020. Ay, indiscreto. Ok. Tenemos más pedidos musicales, excelente. Bueno, vámonos con más pedidos musicales, chicas, en lo que regresamos, ¿vale? Vamos con Eternal Star, seguido de Matsuko Mawatari. Vamos con este tema, Yayuyo Hakusho. Seguido el tema de September Sun, pero aquí del compadre. Y el pedido de Yoshi Yori Saki. Pedido del IRC de Chris 15. El ending de One Punch Man. Vamos con esto. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo formaremos Alianza Jikai. Enseguida regresamos. I'll promise you eternity, ずっと Recordando con este tema Yu Yu Hakusho. Continúen en sintonía de radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime. Thank you. Veo la luna y le comienzo a suspirar. En mi mente estás, no hay nadie más en quien pueda pensar. A ti quiero ver y también sentir en este anochecer. Sentimientos te quiero dar, aunque sé que tú al avanzar has estado esforzándote tanto. El que amo fuerte es, me preocupa cada vez. Solo déjame a mí tu frágil lado ver. Sigo en busca de ti, no me voy a detener. Por favor, apresúrate. Por favor, llega pronto, amor. Chica, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anima Nexus, la número uno y nada más. 7:41, qué rápido, hora México. 7:41 PM, hora México, que no se le haga tarde para ir por el pan. Ok, vamos a ver más comentarios. Jorge Ávila, Joan Crown, le escucho perfecto, comadre, gracias. Yo también, ¿eh? Ya sabe que siempre ando al pendiente de todo, comadre, sí, se ve. Bueno, por aquí tenemos buen bloque de temas musicales, el siguiente que viene, muy bueno también, así que pues estén ahí muy atentos. Recuerden que las dos vías de contacto, que no he dicho aún, pero que ustedes ya las saben, es el IRC de Radio Anime Nexus. Estamos en www.animenexus.mx/chat/. Aquí nos encuentras. Y también estamos en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Ahí en Facebook nos encuentras. Estas son las dos vías de contacto que yo utilizo. Por ejemplo, cada locutor pues utiliza diferentes vías de contacto. Así que pues estén muy al pendiente de cada emisión para que pues el locutor en turno les diga las formas de comunicarse con él, la forma en que pues ustedes pueden obtener su pedido musical, ¿vale? Pues es variado. Ok, por aquí ya tenemos más pedidos musicales. Va que va, gracias por la sintonía, pues gracias por poner buena música. Jika, y pues esto es Radio Anime Nexus, una radio de música anime, freaking, por supuesto de Japón, toda la música relacionada a Japón. Pues aquí la colocamos a veces, una que otra coreana, ¿verdad? También la colocamos de vez en cuando. Bueno, vamos con los siguientes pedidos musicales. Vamos con Line 3. ¿Quién pidió Line 3? ¿Quién lo pidió? Por aquí en el IRC, si no me equivoco. Seguido del pedido de La Abeja Maya. Interesante propuesta, ya tenía mucho que no se escuchaba. Que lo pidió Fiorella García, muchas gracias por la sintonía. Continuando con Over the Testament, este tema musical, y terminando este bloque con Honey Works, pues vamos a escuchar Honey Works, de Marquitos Gómez, ¿verdad? Si no me equivoco, yes, Honey Works. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. 差し当たってくたりたび、どこまで歩ける、行けるどこまで行こう、幅合わせて俺曲がってくたりたび、どこまで行けば君がささやきかける、もう大丈夫と突き当たってくたりたび、どこまで来れば君になって立ち尽くそう、何せになってもずっとここで Baby, Ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anual Nexus, la número uno y nada más. Tokiji, ¿qué onda? Hola, Tokiji. Ok, gracias. 8:02 p.m. hora México, 25 de febrero del año 2020. Britney Spears tuvo su 23º hijo. Chiste robado de esta película. Ay, ya se me fue el nombre. ¿Cómo se llama con Adam Sandler? Es la de Click, perdiendo el control. Ok, pues muchas gracias. Pues a Tokiji, besito compañero. Saludísimo. Ok, pues vámonos con más. Esto es Alianza Anime. Para papá, y mañana ya es miércoles. Qué padre. Se ha ido muy rápido el tiempo, ¿no creen? Muy rápido. A ver, veamos. ¿Qué? Unos comentarios de qué está. Resultados de poner el foco se fundió. Gracias, comadre. Ok, no, ya estaba fundido. Me pregunto cómo se escuchará la comadre Chimuela. Pues ya lo vamos a escuchar, Eduardo Bravo. Hola, ya escuchándote un rato, aún sigo en el trabajo, como ver, pues échale ganas. Carlos Pinto, la próxima semana vuelvo al trabajo, pero de todas formas, estaré escuchando tu sexy voz a través del podcast. Saludos, qué lindo, muchísimas gracias. Pues un gran saludo y besito. Jorge Velaquí, ya se inventó la travesura. ¿Ya se inventó qué travesura le hará su cliente? No. ¿Alguna sugerencia? Eduardo Bravo, pues en mi caso ando por aquí escuchando. Está buscando estar más tiempo aquí, pero espero que tengas una linda transmisión de esta noche. Gracias, un abrazo fuerte. Marquitos Gómez, la canción que coloqué en pedidos tiene un video musical. Les recomiendo mucho verlo. Ok, muchas gracias. Pues comparte el link ahí aparte. Sale para que no se pierda. Heidi Marian, buenas noches, bellísima y grandiosa. Gracias, te queda graciosa. Y yo me feliz en martes, disfrutando con la mejor música, tomando muchos saluditos, besitos y abrazos desde Lima, Perú. Qué linda, muchísimas gracias. Correspondida totalmente desde México. Gracias. Bueno, pues ahí siguen escribiendo. Vamos a ver. ¿Por qué Alianza Anime hace musicales? Es lo que yo no sé. Yoishiko Negaishimasu comenta Marquitos. Ok, tenemos más pedidos musicales. Wow, tenemos varios. Vamos a ver cuántos van aquí. 3. Bueno, vamos a colar el de Sebastián Talero de una vez. 8.5. Qué rápido. Qué rápido se pasa el tiempo. Vámonos con esto. Y pues enseguida regresamos. Interesante. Eduardo, ¿qué onda, Eduardo? Pues vamos a ver el comentario de Eduardo Mujeres. ¿Dónde está? Mi compadrito. Eduardo Bravo, saludos. Yo me estaré tratando de escuchar, pero aún sigo en el trabajo medio muerto porque ando enfermo, pero estaré bien. Oh, pues mucho ánimo. Maoji Chori, vamos a escuchar este pedido, déjenme pongo aquí. Que es de Sebastián Talero, que pues siempre nos trae muy buenas propuestas musicales. Que es Sebastián Talero. Maoji Chori es este. Ok, listo. Listo, mis 4 pedidos musicales. Pero sigues haciendo podcast, trataré de no perdérmelos San Martes. Yes. Sí, seguimos haciendo podcast aquí. El público no nos deja. Muchísimas gracias, chicas. Qué bueno, me da gusto que quieran volver a escuchar la transmisión a través de los podcasts. Eso me halaga bastante. Muchísimas gracias. Bueno, pues vámonos. Vámonos con el siguiente bloque de pedidos musicales. Vamos con el tema de Last Dance. Pedido, si no me equivoco, aquí de Antonio Shivago. Vamos a escucharlo. Continuando con el tema de Alone Dream. Pedido de mi estimada Ilse A. Espíndola. Y terminando este bloque musical con el pedido de Sebastián Talero. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Así que no te pierdas el siguiente bloque musical. Chica, y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y ya volvemos. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaomi, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Chica, y continuamos. be grooving. Breaking hearts all across the dance floor. Pues ya regresamos, gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, muchísimas gracias. Interesante. Gracias, ok. No, Chris, es mi imaginación, esa misa de San Marte se siente más silenciosa que el IRC del usual, pues quién sabe qué pasa. Come de Inuyasha. Oh, con todo gusto, Camila. Qué buen gusto musical. Ahorita la colocamos, Totapures. Vámonos mientras con más pedidos musicales. Sí, están muy tranquilitos en el IRC. Y mi querido Satanás ha hecho ahí algo. Iba a decir una palabra, pero no, mejor no. Ok, vamos a ver qué otros comentarios tenemos. Recuerda vías de contacto en el IRC de Radio Anime Nexus y en el chat, iba a decir. Perdón. Y en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Omen. Solo porque no estamos de vacaciones, comadre. Jorge Ávila, claro que sí, comadre. ¿Cómo darle un zape o cortarle los frenos del carro? No, comadre, era broma con la chancla, no. Pues el zape sí, me dan ganas. Lo del carro ya no. La comadre rompiendo estándares. Cuatro países de una vez. Quiere que todo se salga de control. Algo así. Qué buenísimos pedidos, sí, ¿verdad? Muy bien. Hasta Pikachu no para de bailar. Yes. Muy buenos gustos musicales. Lord de Megas, ¡qué milagro! ¡Wow! Maruchan, saludos. ¡Qué milagrazo! Bien, vámonos con más de los pedidos musicales. Tenemos muy buenos pedidos musicales. Vamos con el tema de Ranma Ending 6, pedido aquí de Pablito S. Continuando con el tema de Bret Hart, Digimon Adventure, pedido de... Déjenme checarlo. De Lady Marianne, por supuesto. Después el tema de Mi Corazón Encantado, versión violín, pedido de la casa. Y terminando con el opening de Ranma y Medio, interpretado por su servidora DJ Yaume. Aquí a petición de Chris 15. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. Otra despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Jikai, continuamos. Jikai, temazo. Otras y enseguida regresamos. Sorry. の日ばかりじゃないから、たまに冷たい雨も降るけれど、傘広げよう。生き方に地図なんかないけど、だから自由、どこへだって行ける。目指せ空より遠く、新しい自分に会えるさ。知らない勇気が眠る鳩に気がついたら、胸の中の無茶ぶりもきっと止むから。 Show me your paper。守れ愛する人を、たくましい自分になれるさ。壊せ弱気な君を、崩せぶつかる壁を、熱いほど武器になるから。 Believe in youThank you.

Giga, y pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Ok, pues ya son 10 para las 9 hora México, ya 10 minutos de irnos, qué rápido. Bueno, pues no me resta más que agradecerle, chicos, por el favor de su atención, muchísimas gracias. Y pues gracias a Camila, a Chris 15, al Joker, a Lord Megas, a Marquitos Gómez, a Neil Woods, a Quetzalcoatl, a Satanás, a Spy, a Mu, a Maruchan, y a Urashima Keitaro aquí en el IRC, que pues estuvieron aquí acompañándome. Gracias, chicos. Hola, saludos a Marcos González. ¿Cómo te unes al chat? Pues aquí en www.animenexus.mx, diagonal chat, diagonal, entras, te registras y listo, y estarás en la comunidad del IRC, o también en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, también aquí te puedes comunicar con nosotros. Ya somos bastantes en el grupo, eso me da mucho, mucho gusto, muchos miembros, vamos a ver cuántos tenemos. Vamos a ver rápidamente. 2500 miembros, wow, qué bien, excelente, muchísimas gracias. Pues gracias a los de Facebook que estuvieron aquí también conectadísimos, muchísimas gracias. Vamos a ver rápidamente un paso de lista, rapidísimo, rapidísimo, no me tardo. Gracias a Jorge Ávila, a Domeki, gracias a Antonio Chivago, a Pablito Benzo, por supuesto, Marquitos Gómez, a Eduardo Bravo, a Lady Marian, claro que sí, a Pablo Capa, por supuesto. Gracias, gracias, chicos. Con sus pedidos musicales, gracias también por acompañarnos. Muy buenos pedidos musicales. Ya saben, pues la música es parte importantísima de este programa. Gibrano Orozco, gracias. A Fiorella, a Carlos Pinto, a Else, gracias. A Carlitos Simán, por supuesto. Marfacu, a Pablo BS, por supuesto, muchísimas gracias. Y a Carlitos Simán, creo que ya se me fue. Ah, no, ahí sigue conectado. Bueno, gracias, chicos, bueno. Gracias, Lord Megas. Pues no me resta más que agradecerles el favor y su atención y pues despedir el programa, como acostumbro, ¿verdad? Último pedido musical, el tema de Count, de Elisa Petrikovsky. Por supuesto, tema de Inuyasha. Pedido de Camila Antares para Carlitos y Mar. Bueno, Carlos Chan. Bueno, vamos a despedir el programa. Y muchas gracias, chicos. Cambio musical, por favor, DJ. Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esto es Alianza Anime, donde la música anime, tú y yo, formaremos. Radio Ansa, Jigger. Muchas gracias por acompañarnos en otro San Martes de Alianza Anime. Nos esperamos en el siguiente emisión de 7 a 9 pm hora México, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes de Alianza Anime. Thank you.